Saludos a la audiencia que nos escucha en diferentes puntos de Latinoamérica. Este día hablaremos sobre un tema que afecta a toda nuestra América desde hace ya varios años. La trata de personas que viene cobrando fuerza, tocando miles de vidas inocentes que buscan oportunidades de desarrollo fuera de los países de origen, evidenciándose en el tráfico de personas una clara violación de los derechos humanos y tiene efectos dañinos en las víctimas. Sus consecuencias son también perjudiciales para la sociedad en general. El tráfico de personas destruye redes familiares y sociales, debilitando un pilar fundamental de la sociedad. Debido a que el traficar frecuentemente se desarrolla en comunidades específicas, niños y mujeres. Jóvenes pueden optar por esconderse para evitar ser traficados, con efectos adversos en su educación y en sus familias. El tráfico de personas también incentiva el crimen organizado y priva a los países de capital social y humano, ya que también es una preocupación pública para la sociedad. Particularmente en países donde la corrupción predomina, el tráfico de personas subvierte la autoridad gubernamental aún más. Y el compromiso es de enfrentar ese comercio despreciable mediante los derechos humanos, pues en ninguna otra condición los derechos inalienables de la persona humana son tan manipulados como cuando ella se transforma pura y simplemente en una mercadería de consumo para el placer de algunos. Ya que el tráfico de personas exige medidas valientes y eficaces por parte del Estado, el papel de la sociedad civil también es importante. A este respecto, diversas organizaciones denuncian este problema. Esto tiene un enorme costo económico por la pérdida de la capacidad productiva de sus víctimas y aquellos afectados por el tráfico, porque no solo dañan a la persona, sino también a los que lo rodean. Todo esto afecta de forma especial a la mujer, debido a su situación de desigualdad, precariedad y falta de futuro en muchos países en vías de desarrollo. Podemos señalar entonces como una causa determinante la sociedad consumista en que vivimos, dominada por las leyes del mercado y la promoción de la sexualidad. Estas circunstancias son aprovechadas por personas sin escrúpulos para organizar la avergonzante actividad del tráfico de personas para la prostitución. Entre sus causas, no podemos silenciar al cliente como factor clave. Siempre se habla de las víctimas y de los traficantes y se olvida que el cliente es un colaborador fundamental para mantener este degradante negocio. También se pueden señalar como factores que facilitan la actividad una cierta tolerancia social y legal con las redes de tráfico. Habría que evitar que un endurecimiento de las leyes de inmigración, paradójicamente, favoreciera el desarrollo clandestino. Actualmente, España es un país de destino y de tránsito de personas sometidas a la trata con fines de explotación sexual y, en menor medida, trabajos forzados. Las víctimas de la trata con fines de explotación sexual proceden principalmente de Brasil, Colombia, Ecuador, Nigeria, Guinea, Sierra Leona, Bulgaria, Ucrania, Rusia y Rumania. Algunas son víctimas de la trata con fines de trabajos forzados en agricultura, talleres clandestinos o restaurantes. España es un país de tránsito de víctimas con destino a Portugal e Italia. En Bolivia, que sirve de proveedor a otros países en la región, así como los Estados Unidos y Europa Occidental, la pobreza e inestabilidad ha forzado a miles de trabajadores bolivianos a trabajar en circunstancias precarias o a emigrar ilegalmente. Los niños son los más vulnerables en estos casos. Pero, ¿cuál es el mercado de tráfico de personas? El comercio, intercambio o transporte de seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas, que luego se vuelven prostitutas o hacen trabajo doméstico bajo engaños y maltratos, y los hombres, trabajos duros en campos y granjas a beneficio de su empleador. En este movimiento de personas, usualmente existe la intimidación y se da bajo violencia. El empleador actúa controlando su libertad y decidiendo a dónde van, con quién están y cuánto dinero les da por su trabajo. Ocurre mucho en las fronteras y es una de las formas en las cuales los criminales ganan más dinero. Su principal destino son las grandes ciudades de los países desarrollados. Es imposible saber cuántas personas son traficadas, pero según estudios hechos por el gobierno de los Estados Unidos, se calcula que entre 600 y 800 mil personas son traficadas por año, siendo esta una realidad alarmante para los países de América. Podemos decir que el tráfico sexual